En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas, aquí comienza La Rosa de los Vientos en versión extendida, porque vamos a estar desde ahora mismo, la 1:30 hasta las 5 de la madrugada. Sí, has oído bien, hasta las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero con La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho Arias está al frente en la parte técnica, el León de Ponferrada, y junto a él en redacción y producción Javier El Sevillano y Silvia Casasola en la codirección. Y nuestros contenidos, que son los que vienen a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y arrancamos en nuestro sumario, como siempre, con Hoffnung, como siempre, con Doro Peso. Una canción esta que os ha encantado y sobre la que pedís en muchísimas veces el título. Y Hoffnung, en alemán canta ella, Doro Peso, significa esperanza. Y os comentamos que estamos en Twitter, nuestra etiqueta, @rosavientos20. Y nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Toda la información para estar en contacto con nosotros y, por supuesto, podéis descargar todos los programas de este verano, de este mes de agosto, de julio, de todos los meses anteriores, en www.onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y esta noche nos vamos tras los pasos del primer hombre que dio la vuelta al mundo, un marino y navegante, lo va a reproducir. Va a estar ahí con nosotros Iván Figueiras. Y además, en La Rosa de los Vientos nos vamos a ir hasta el corazón de África en busca de pigmeos, y nos contará su aventura. Tras ellos los localizó Pablo Villarrubia. Y en las fronteras del futuro, Javier Sevillano nos hablará de algo que ya está aquí, pero que no deja de crecer y de avanzar: la inteligencia artificial. Y ayer no hubo tiempo, pero hoy sí vamos a recordar a Rafael Ayuste, la persona que eligió Obama para ser el principal investigador del proyecto Brain, el proyecto que intentaba descifrar todos los secretos y misterios del cerebro. Muchas otras cosas que vais a ir descubriendo desde ahora hasta las 5. La Rosa de los Vientos, es hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fue un noble explorador, marino, navegante, aventurero, Fernando de Magallanes. Magallanes dio la vuelta al mundo. Y lo va a reproducir, va a estar ahí con nosotros esta noche, Iván Figueiras. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Iván. Muy buenas noches. ¿Te han comido las aguas? No, por favor. Todavía no, pero no, esto es lo que iba a decir. Bueno, que vas a hacer lo que hizo Magallanes. Magallanes le costó muchísimo, ¿eh? Hombre, no exactamente, porque Magallanes lo hizo del tirón, él sí que tuvo mérito. Pero bueno, en ello estamos. La fundación nuestra está dando la vuelta al mundo por etapas, haciendo diferentes cosas en distintos sitios. A veces el barco se queda parado ad eternum, como nos ocurrió la última vez, que estuvo más tiempo del previsto en Panamá, se tiró unos cuantos años allí, pero bueno, ya conseguimos por fin ya salir de Panamá ya y cruzar el Pacífico. Y ahora mismo estamos de vuelta aquí a nuestras tareas habituales, pero el barco lo hemos dejado en Tahití. Así que ahora mira, no nos importaría no movernos de allí durante unos años, porque ya de estar en un sitio, mejor que en el paraíso no estás ni en la parte, claro. Filipinas, el Pacífico, el Atlántico, Magallanes estuvo en todos los sitios y tú también lo vas a estar siguiendo sus pasos, siguiendo las millas, las miles de millas que tú vas a hacer y que hizo Magallanes. Hombre, yo creo que más hizo, de momento hizo bastantes más Magallanes, pero bueno, oye, yo ya tuve una novia que vivía en el estrecho de Magallanes precisamente, o sea que sus pasos ya voy intentando seguir. Pero bueno, Iván, ¿tú tienes una novia en cada puerto, entonces? No, estuvo hace eso hace mucho tiempo. La cosa, por desgracia, no funcionó, pero oye... Y tú no tienes una novia en cada puerto, pero te buscas a la novia en puerto lejano, ¿eh? No, de hecho, mi novia es de interior. No, la de ahora no, ¿eh? Hablamos de la del estrecho Magallanes. Sí, además era... Precisamente era especialista en viajes muy muy complicados. Con ella conseguí llegar hasta el Cabo de Hornos. No os digo más, que sí, ha sido de todos mis viajes el que más orgulloso me siento, porque es el más difícil. Y la verdad es que atravesarlo es una gran aventura. Magallanes también llevó a cabo una gran aventura. No tenía la tecnología, la técnica de ahora, la que tenemos en este momento. Pensar en lo que hizo él hace 5 siglos es, bueno, cómo eran capaces estos personajes de hacer todo lo que hicieron. Hicieron absolutamente, insistimos, si veo la redundancia, todos. Pero es algo increíble, o sea, visto ya desde el punto de vista de gente del siglo XXI, con, no sé, con nuestra seguridad social, con sobre todo con eso, con abrir una nevera y tenerla llena, o una despensa, abrir el grifo y que corra el agua. El meterte en la piel de las 19 personas, por ejemplo, que llegaron en la nao Victoria hasta la península después de 3 años de absolutas privaciones, o sea, de 250 que salieron, llegaron 19 en unas condiciones paupérrimas, en unos barcos minúsculos. O sea, nuestro yate, por ejemplo, que es pequeño, 16 metros, es infinitamente más cómodo que cualquiera de las naos en las que podían viajar Magallanes y compañía. O sea, no nos podemos meter en la piel de esa gente. En cambio, nosotros hacemos estas, entre comillas, aventurillas de hoy en día. Hombre, sí, cruzar el Pacífico no lo hace todo el mundo, pero es que no tiene comparación. Que nosotros crucemos el Pacífico ahora, sabiendo que hay muchos barcos, teniendo cartas náuticas, GPS, muchísimos medios, una balsa salvavidas, por ejemplo. Tú tiras de un cablecito y ¡puf! Y se hincha mágicamente, ¿no? Esa gente no lo tenía. Esa gente no sabía que si no tomabas vitamina C ibas a coger escorbuto. Se tiraba a la mar sabiendo que tenía un 80% de posibilidades de morir, y se tiraba lo más normal del mundo. O sea, nosotros, comparados con ellos, no somos unos meros aficionados. Tú has dicho cuántos salieron y los que llegaron. La resta son el número de fallecidos, que fueron muchísimos, porque, como decíamos, es una completa aventura todo lo que pasó ahí, y no tenían absolutamente nada. Iban, comparado con lo que llevamos ahora, ahora tenemos ordenadores, era antes pues poco más que una cáscara de nuez. Pero totalmente. Yo hace poco estuve en una, de hecho, en una reproducción de la nao Victoria, que estuvo en Santander, y es tan pequeña que tuve que utilizar un gran angular extremo, un 18 milímetros, para poder sacar fotos en el interior. O sea, una cámara de fotos normal o un móvil de cualquier persona no podría, porque solamente sacaría un cachito de madera. Imaginaos lo pequeña que puede llegar a ser. O sea, me maravilló. Claro, había estado en la producción de la Santa María en Barcelona, pero el saber... Dice, que también llama la atención ver que era mucho más pequeña de lo que imaginábamos, y que decimos, ¿cómo aquí se metían cientos de hombres? Bueno, pues lo hicieron. Pues lo hacían, y no solo eso, sino que llegaban al otro lado del mundo. Sí. Que eso es lo que a mí me deja maravillado. Y visitaban unas islas fantásticas, que yo no sé si habéis llegado también a hacer esa comparativa de lo que pudieron ellos encontrarse en un primer momento a lo que habéis encontrado vosotros cuando habéis estado allí. Pues Polinesia Francesa está muy increíblemente protegida. O sea, tú llegas a los lugares y no te encuentras carreteras, no te encuentras puertos, tú no te encuentras esa modificación que suele hacer el ser humano de la tierra. Sobre todo España es un magnífico ejemplo. Teníamos unas playas magníficas por toda la costa hace 30 años, y ahora mismo gran parte de esa costa está completamente edificada. Eso, por suerte, en Polinesia. Bueno, tenemos edificios y luego una fantástica zona marítima. Se ha hecho un poquito, pero bueno, también, ¿no? Y los edificios son muy bonitos y muy altos todos. Sí, sí, vamos, precioso, de New York, ¿no? Bueno, por ejemplo. O sea, es fantástico, salen las fotos estupendo. Sí, sí, y luego vas a cualquier playa y te encuentras con que la arena, que está echada hace un par de meses, ya se la ha llevado entero el agua, cortesía de que se ha modificado toda la línea costera y ya el equilibrio de la naturaleza ya no es el que era. Entonces, claro, hay que seguir destrozando los fondos marinos para poder seguir repoblando las playas, para poder seguir llenándolas de gente, unas cantidades de gente que las mismas playas no pueden digerir. Y sería la pescadilla que se muerde la cola, pero es que cada vez se la va mordiendo nunca más y la pescadilla va siendo más pequeña. Pero en las islas que habéis visitado vosotros, ¿no se ha dado este tipo de caso tan terrible encontrado algo así? No, que va. En Polinesia Francesa, bueno, hemos tenido un ejemplo terrible. Claro, es que pasas de estar en el paraíso al peor ejemplo de lo que somos los seres humanos, que es el archipiélago de las Tuamotu, que para mí es el lugar más bonito del planeta Tierra. Las Tuamotu es algo, son 76 atolones. Imaginaos, un atolón es un anillo de coral que lo que está es que está rodeando una lo que antaño fue una isla que se fue hundiendo con el tiempo mientras el coral iba creciendo, y ahora mismo lo único que es un anillo. Bueno, un anillo más o menos irregular, que tiene algunas entradas en algunos sitios, por las cuales puede entrar un barco muy pequeñito, si es que puede entrar algún barco, y es una inmensa laguna, como un espejo, es una laguna de agua salada, pero es como si fuese un espejo en el que se refleja completamente el cielo y completamente el propio atolón y las palmeritas del borde, en el que prácticamente no hay nadie, y son 76 islas así. Pues ese es el lugar, Mururoa, a uno de esos atolones, donde el gobierno francés tuvo la genial idea, bueno, la gilipollezca idea más bien, de hacer pruebas nucleares. Pues ahora mismo, los habitantes de Polinesia Francesa, que Polinesia Francesa probablemente después de Rusia sea el país más grande del mundo, entre comillas, claro, porque son muchísimas islas, muy pequeñitas, pero la distancia que hay entre ellas, pues probablemente después de Rusia sean incluso más grande que Canadá. Pues fijaos el tamaño que tiene eso. Hay habitantes de... muchísimos habitantes, de hecho, el porcentaje por lo que nos estuvieron comentando podría ser hasta un tercio de la población mayor. Los habitantes de Tahiti, que está al otro extremo, está a lo mejor a 5 días de navegación, pues están sufriendo los efectos de la radiación y está muriendo mucha gente muy joven. Para que os hagáis una idea, los pruebas nucleares que se hicieron a principios de los 90, finales de los años 80. O sea, tú te vas al lugar más maravilloso del mundo y lo único que se te ocurre es tirar una bomba atómica. Esos somos los seres humanos occidentales. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va a ser la ruta, por dónde vais a estar, lo que se va a hacer siguiendo los pasos de Magallanes. Pues realmente este año, tenemos previsto pasar como mínimo 2-3 años más en Polinesia Francesa, porque primero tenemos que terminar de poner en marcha la fundación, que era una... pues una idea que tuvo el capitán del barco, porque ya siempre hemos estado haciendo proyectos solidarios. Allá donde íbamos intentábamos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, enseñar a bucear a ciertas personas que, por ejemplo, podían estar trabajando en el mar, educar a la gente en temas medioambientales, hacer recogidas de basura en islas desiertas. Aunque parezca increíble, hay islas desiertas que están completamente cubiertas por la basura. O sea, llegas a sacar 2 toneladas de basura en apenas una hora y parece mentira, pero es verdad, ¿eh? O sea, en mitad del Pacífico, una isla donde no va nadie, donde no vive nadie, completamente llena de basura. Pues precisamente por eso, porque no hay periódicos, no lo va a contar nadie, pues vamos a tirar nuestra porquería ahí, ¿no? Pues eso es, realmente es la porquería de las casas, ahí es donde se ve el consumismo del ser humano. Porque tú realmente hay cosas a las que no le das importancia, un plástico aquí, un envase para allá, un envoltorio por el otro sitio, y lo único que haces es coger y tirarlo a la basura, despreocuparte de ello. No cierras bien una bolsa de basura, no rompes el plástico de las latas de Coca-Cola, por ponerte un ejemplo, que es para mí la peor contaminación que hay. Porque ese plástico va al mar, hay depredadores que se lo comen, se envenenan, otro depredador más grande se los come, a su vez envenena, una tortuguita queda enganchada y se ahoga, o bien crece completamente deformada. Bueno, esos, ya te digo, eran uno de tantos proyectos que hacíamos, ¿no? Y nuestro capitán tuvo la idea de hacer una fundación, pues para poder, entre comillas, homologar un poco las cosas, a ver si se podría, para organizarlo todo bien, ¿no? Y bueno, y ahora mismo estamos en el proceso, ya se ha institucionalizado todo y ahora estamos intentando dar de forma. Porque digo que la vocación solidaria, el amor por los mares, todo eso forma parte de esta misión que vais a realizar. No queréis quedaros en las formas, en los titulares, sino profundizar un poquito. Sí, sobre todo en temas, porque claro, tenemos la suerte de poder llegar a lugares donde no todo el mundo llega, y la poca gente que llega pues normalmente es el típico turista estadounidense con mucho dinero, un pedazo yate descomunal, que llegan cuatro de esos al año, ¿no?, a los atolones. Bueno, pero tú has estado en paraísos, Iván, en paraísos donde realmente hay una fauna fantástica, y como buen buceador has conseguido también ver cómo está, en qué condiciones, si incluso tenéis que ayudar también de alguna manera a que eso mejore. Sí. Ahí sí que ves diferencia mucho entre los sitios. No es lo mismo, por ejemplo, las Marquesas o lugares de Panamá en los que hemos estado, que están más cerca de la actividad humana, a lugares, por ejemplo, como las Islas Galápagos, que es uno de los últimos paraísos vírgenes que hay en la Tierra, porque hay una normativa increíblemente estricta. En un barco, por ejemplo, no puede entrar si no ha recibido una limpieza previa. Nosotros trabajamos como buceadores en Panamá. Parte de nuestro trabajo era limpiar veleros de gente que iba a ir a las Islas Galápagos. Incluso nos habíamos enterado por noticias de que algunos veleros que nosotros habíamos limpiado perfectamente, una vez realizado el camino, se habían ensuciado en los 10 días que se tardan en llegar hasta las Galápagos y no les habían permitido entrar. Pero claro, Galápagos es un lugar único en el mundo, ¿no? No te hacen eso en cualquier otro lugar. La protección que tiene allí la tanto la vida como las riquezas minerales es algo tremendo. O sea, ojalá pudiéramos tener eso, por ejemplo, en los parques naturales en España. Pero tú llegas allí y el más importante es el nativo de la isla. Pero cuando digo el nativo me refiero no al ser humano que llegó hace 500 años. No, el nativo de la isla puede ser un lobo marino, una iguana, cualquier animal, o sobre todo los famosos Galápagos, las tortugas gigantes. Precisamente los Galápagos y las Islas Galápagos es uno de los sitios más feos a los que vais a ir. No, ya estuvimos este año. ¿Y es tan feo como dicen? Horrible. Sí. ¿Tú sabes lo que es ir andando por la calle? O sea, y esto lo digo como para bien, porque no sé expresar muy bien la ironía. Pero tú no sabes lo bien que te sientes. Tú llegas en un barco, en una especie de transfer, con una serie de pasajeros, llegas al muelle, detienes el barco, empiezan a bajar los pasajeros, pero resulta que los pasajeros no pueden pasar, se tienen que volver a subir al barco, el barco tiene que salir y buscarse otro muelle. ¿Por qué? Porque hay un lobo marino que está tumbado. El lobo marino está tumbado en la pasarela y como hay una ley muy estricta que dice que tú no puedes estar a menos de 2 metros de un lobo marino, claro, a menos que seas Michael Jordan y vayas a saltar 2 metros por encima del lobo marino, no puedes desembarcar. Entonces te jorobas, te vuelves a subir al barco y ya te buscarás otro muelle. ¿Qué atrasado que está el mundo que tiene que hacer esas leyes? Pues sí, mal tiene que estar el mundo para poder conservar un solo sitio haya que llegar a ese extremo. Pero bueno, por lo menos mira, Galápagos ahí sigue estando. Un paraíso, hay especies de tiburones que no hay en otros lugares del mundo. Bah, increíble. Eso sí que es para recomendárselo a cualquier persona. O sea, puedes estar buceando entre tiburones, lobos marinos, cualquier cosa. Estás viviendo la naturaleza como podía haber sido la naturaleza hace 2-3 mil años, antes de que empezara el ser humano a esquilmarla. Pues eso es lo que son algunos lugares de Polinesia y Galápagos, obviamente. Pero Galápagos en base a lo protegido que está. Polinesia es porque tiene muy poca población. ¿Qué otros paraísos habéis conocido en este viaje? Uf, pues en este, ya te digo, poco más, entre comillas, claro, poco más, Panamá, las islas panameñas, que es de donde partimos, luego las islas... Bueno, pasamos también por la isla de Malpelo, que también es otro de los paraísos que pertenece a Colombia, que es otro de los paraísos naturales en la Tierra. Nuestra intención era hacer un poco de buceo pirata, porque acceder a Malpelo con un permiso para buceo puede requerir más de 2 años de soborno, de diferentes sobornos a diferentes funcionarios, pero no nos dio tiempo. Y además el dios Eolo no estuvo de acuerdo con nosotros. Los vientos dijeron que no querían que llegáramos a Malpelo y lo único que hicimos fue poder rozarla. Porque el viento nos obligaba a ir por el lado opuesto de la isla donde queríamos Y claro, no podíamos fondear ni dejar el barco ahí al pairo para poder bucear, porque si no, cuando hubiéramos salido del agua no hubiéramos tenido barco, claro. O lo hubiéramos tenido a 100 millas. Entonces, la leyenda de los tiburones que siempre tenemos cuando nos metemos en el mar, que la gente tiene ese miedito, tú dices que no hay ningún problema, ¿no? El coger y bucear entre tiburones y interactuar con ellos. La imagen que tiene la gente de los tiburones es culpa de dos personas. Una de dos entes, vamos a decir así. Uno de ellos ha pedido perdón mil veces, que es Steven Spielberg, que muchas veces ha dicho que se arrepiente de haber hecho la película que hizo, porque la gente tiene la idea que tiene los tiburones... También Hitchcock se hizo una de pájaros y no pasa nada, pero ¿por qué? Es que la gente... No es lo mismo la gente de a partir de los años 80 que la gente que había hasta los años 60. Yo creo que hemos perdido un poco de capacidad crítica, la verdad. No es lo mismo un blockbuster de 1963 como Los Pájaros que Tiburón, que era casi ya entrando los años 80. Y la otra causa son los, como digo yo, los falsos documentales. Discovery Channel a la cabeza, que muestran unas imágenes de esos terribles tiburones blancos, cómo salen debajo del agua con las mandíbulas abiertas, cómo muerden cualquier cosa que se mueva. Esos tiburones realmente no se comportan así. Esos tiburones llevan varias horas siendo súper excitados, se llena el agua de sangre, se les ponen cebos que cuando el tiburón va a morderlos se les quitan. O sea, imaginaos una persona que está absolutamente muerta de hambre porque lleva una semana caminando por el desierto y vosotros le metéis en una pastelería. Pues, uh-huh. ¿Qué le puede pasar a esa persona? Tú le dices, no, los pasteles no son tuyos, no los puedes tocar. Ya, sí. Ese señor le dará con un palo en la cabeza a quien sea, pero comerá sí o sí, porque está muerto de hambre. Eso es exactamente lo que ocurre con esos tiburones. Supuestamente, el tiburón más peligroso que hay, contrariamente a la creencia popular, no es el blanco, es el tiburón sarda, que por cierto, también gracias a los documentales, mal traducidos, mal llamados, todo el mundo llama tiburón toro. Pues no, se llama tiburón sarda, es muy típico de Centroamérica, por ejemplo, y como os decía, es el tiburón aparentemente más peligroso que hay. De hecho, es un tiburón también de agua dulce, acaba de subir 3.000 kilómetros río Ganges arriba por el Amazonas. Se han visto ataques a varios miles de kilómetros de la costa, incluso por el río Mississippi. Uh-huh. Pues bueno, ese tiburón, todo el mundo que va al turismo más tranquilo y relajado del mundo, que es la famosa Riviera Maya, Bruno, tú la conoces muy bien, sabes las playitas que hay por ahí cerca, en algunos sitios hay un resort privado, ¿verdad? Uh-huh. Pues esas playitas donde la gente va a nadar... ¿Hay algunos sitios donde no haya un resort privado? Sí, en Formentera no hay resort privado. Sí, en Polinesia, créeme, uf. En la Riviera se la han cargado entera, ¿eh? Ya, bueno, nos la hemos ido allí a cargar. Pero ahí tienes toda la razón del mundo. Pues en esas playas de la Riviera Maya, tú te alejas 100 metros de la costa y te metes debajo del agua. Y te encuentras centenares de tiburones sarda, centenares. Y los turistas no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Pues porque los tiburones no se van a acercar a nadie, no atacan a nadie, porque es un animal que tiene sus presas definidas y es un animal que tiene como sistema de autodefensa conservar energía. Entonces, si yo voy a gastar 5.000 calorías en atacar a un ser humano que solamente me va a proporcionar 3.000, claro, pues yo no voy a atacar a un ser humano porque no es mi alimento, no está lleno de grasa, es sobre todo proteína. Yo no quiero proteínas, yo quiero grasa, porque soy un tiburón. Y eso, entonces, y eso que no saben que casi todos los españoles que están yendo allí, que van en masas, acaban de cazar, porque si lo llevan a saber, se los comen a todos. ¡Qué malísimo pues, que es! No, pero tienes algo de razón, un poquito acocinados, ¿no?, por tu parte media. Bueno, pero oye, aquí yo ya hago un inciso. Entonces, por ejemplo, cuando está el típico surfero que se adentra en el mar y hay esos ataques, ¿por qué es? ¿Porque ese tiburón está muerto de hambre? ¿Porque ha visto algo raro? ¿Por qué? Porque ha visto una foca. Claro. O sea, imaginaos un surfero visto desde abajo. Nosotros bromeamos. Eso lo vemos nosotros, no ellos. Nosotros vemos películas y ellos ven la realidad. Mira, nosotros hicimos una, bueno, entre comillas, tontería, y que ha sido probablemente la mejor inmersión de mi vida. Nosotros en el atolón de Fakarava hicimos una inmersión un poquito ilegal, porque no habíamos solicitado permisos ni nada, pero también era el día que nos íbamos. Y el paso de... Hay un paso a la salida del atolón con unas corrientes fortísimas, porque es por donde entra y sale la marea, al sur del atolón. Y bueno, pues decidimos, claro, todos queríamos hacer la inmersión. Entonces no, nadie se iba a quedar de patrón y el capitán no quiso sacrificar a nadie, ¿no? Y dice, bueno, pues venga, todos abajo. Entonces cogimos la Zodiac, suspendimos un cabo de ella y utilizamos la Zodiac como si le pusimos la bandera, como si fuera una boya. Claro, usamos una boya de 6 metros de largo, imaginaos. Había una corriente tremenda y nosotros nos descolgamos, pues a lo mejor a 10 metros de profundidad, y debajo de nosotros, el fondo estaría entre 30, 20 metros, iba oscilando, había centenares y centenares de tiburones grises. O sea, nosotros íbamos colgados del cabo, sobrevolándolos, sobrevolando entre comillas, a muchísima velocidad, claro, a la que nos llevaba la corriente. O sea, los tiburones estaban como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, claro, de repente captamos su interés y algunos empezaron a subir en espiral, lo cual es muy mala señal. Cuando un tiburón se te acerca subiendo en espiral, dices, uy, y claro, luego ya cuando salimos del agua, un compañero de la expedición lo tuvo claro, dijo, vamos a ver, chicos, es que parecíamos una brocheta humana. O sea, yo soy un tiburón y dices, vamos a ver, ¿qué es esto que está comiendo que parece comida? La broma que solíamos hacer también era, intenta no parecer una foquita. Porque claro, si tú estás en superficie haciendo snorkel con tus aletitas, visto desde abajo, o con una tabla de surf aleteando, visto desde abajo tú eres una foca. Entonces claro, una foca es el premio gordo, es el alimento perfecto, es un animal grande, pesado y sobre todo muy rico en grasa, justo lo que necesita un tiburón. Entonces son accidentes, lo que se llama no provocados, son accidentes, nunca mejor dicho, son ataques por accidente, te confunden y te muerden, pero 2/3 de la gente atacada por tiburones sobrevive. Eso es porque el tiburón se da cuenta de que está atacando a un ser humano, no su presa habitual. Entonces lo que hacen es abrir la boca y se van. Lo importante es que la gente sepa que puede participar de este viaje, que puede seguir los pasos de Magallanes y que encima puede hacer lo que vosotros hacéis. Es solidaridad, que es muy importante porque el planeta necesita eso. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, hay cosas que vas llegando a sitios, entre comillas, vírgenes, y cuando de repente ves cómo se nota la acción del ser humano en lugares donde se supone que no se debería notar, dices, pero esto es posible. También aquí hemos llegado y hemos destrozado esto en este lugar, que está a 2.000 millas de la costa más cercana. Pues somos capaces, ¿eh?, de hacerlo. Y mira, si puedo barrer un poquito para mi casa otra vez, porque el tema de los tiburones es algo que siempre me ha tocado muy de, así, una de mis pasiones desde crío. Súper rápido. Y mira, hace unos meses, poco antes de partir nosotros al viaje, se vio una noticia, el titular de la BBC y de los periódicos, pero sobre todo el de la página web de la BBC, era viaje de bodas arruinado por el ataque de un tiburón. Y dices, anda, ¿qué habrá ocurrido? Bueno, que le atacaron dos. Tras una semana buscando el vídeo sin editar, descubrí que era la chica, la recién casada, tan feliz, junto a un embarcadero, estaba metida en el agua aleteando, y un tiburón, una gata nodriza, que es un animal absolutamente inofensivo, pero que tiene una de las mordeduras más poderosas del reino animal, pues la gata nodriza vio el movimiento de la mano y salió zumbando por ella. ¿Qué hizo? Mordió la punta de los dedos. Vio que no había nada y, asustado, el tiburón se dio la vuelta y se fue corriendo. Iván, ya para finalizar, ¿dónde puede encontrar la gente información sobre cómo estar con vosotros y cómo ir? Pues mira, yo recomendaría y que también visite nuestra página web, claro. El Twitter, ahí hemos puesto todos los datos y estáis ahí en internet para conoceros y para conocer lo que se puede hacer. Pues mira, yo recomendaría que nos buscaran en Facebook, que es Seven Seas Foundation, empieza por el número 7, Seas, y luego Foundation, sería fundación en inglés, a partir de mi Facebook también se puede llegar fácilmente a la web de la fundación, que soy Iván Figueiras Ruiz, es fácil encontrarme ahí en Facebook. Iván, muchísimas gracias. Un beso grande. Gracias a vosotros. Ahora escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos en los Rosados Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Insistimos, hoy vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. Y en esta hora de programa nos vamos a ir a recuperar y recordar una entrevista que tuvimos sobre los gigantes en Egipto con Lorenzo Fernández. Y en unos instantes estamos con un amigo, Pablo Villarrubia, estuvo en África buscando a pigmeos y nos lo va a contar aquí en nuestro programa. En La Rosa de los Vientos, os recordamos Almohadilla Rosa Vientos en 20, nuestra etiqueta. Y también el correo electrónico, bueno, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Nos están escribiendo ya, que lo sepas. ¿Ah, sí? Hombre, claro. A la gente, en cuanto le dices que nos escriban al correo o que se comuniquen a través del Twitter, pues lo hacen, porque hay gente muy disciplinada. Los rosaventeros, ¿cómo son? Estupendos. Ahora sí, nos vamos junto a Pablo Villarrubia a África. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pablo Villarrubia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Después de tanto tiempo... ¿Verdad que sí? Y recordando aquellos principios de años 90, amigo Bruno, cuando nos conocíamos y eran unos chavales... Fíjate. ...entusiasmados como hoy todavía por la ufología, ¿eh? Cuando no teníais barba. No, barba y lampiños, ¿eh? Sí. No, ya teníamos barba y ya empezábamos a perder el pelo, porque eso fue hace 5 años, ¿no? Eso hace del año 92, 93, bueno, imagínate. No ha pasado nada, han pasado 5, 6. Bueno, no importa lo del principio, importa lo del final. Eso fue en el año 2 y estamos en el año 8. Pues ya está. Exactamente, qué bueno. Pero me das mucha alegría, Silvia también. Y a mí me da mucha alegría haber seguido todo lo que has hecho mucho. Y ahora en cuarto milenio, ¿no? Ya, 13 añitos, ya. Nada más y nada menos. 13 años en televisión, qué difícil es. Bueno, es imposible, pero lo habéis conseguido. Muy difícil, sí, estar ahí y, bueno, haciendo aquello que te gusta, ¿no? Finalmente, claro, manteniendo la línea de investigación que hemos tenido antes por escrito en las revistas, ahora en televisión, otro tipo de lenguaje, pero en el fondo, yo, no sé, me considero un periodista investigador como vosotros también que estáis ahí, aparte divulgadores, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y tú eres... investigador y viajero, las dos cosas unidas, lo has hecho siempre y lo harás siempre, nunca mejor dicho, con las botas puestas. Sin duda, esa es la pasión por viajar, eso no me la quita, y últimamente, fíjate, me estoy volcando más a África y también a Asia, un continente maravilloso, y una pena que América esté tan mal, en el sentido que está muy peligroso viajar a América ahora. Me acuerdo de aquellos viajes a Honduras que hacía en los años 90, incluso haciendo autostop en México, y el otro día un compañero mexicano me dijo: Pablo, imposible ahora moverse haciendo autostop, haciendo dedo en México. Ha cambiado mucho la situación. Sí, es una pena. ¿Has contado todos los kilómetros que has hecho en busca del misterio de tribus perdidas, de sucesos extraños, paranormales? Es imposible. Mira, contar todos los kilómetros en viajes largos, en cortos, bueno, ya no te dieron ni contar. Mira, me acuerdo que había un libro que me publicó, que me lo editó mi buen amigo Jesús Callejo en el año 99, que fue mi primer libro aquí, Brasil Insólito. Creo que puse, no, me estoy confundiendo, uno de Brasil, el Brasil, Misterios de Brasil en portugués, y ahí ponía que eran, no sé si eran 20.000 kilómetros a través de una geografía oculta. En aquella época, solo en Brasil, un viaje de 3 meses. Pues ya no sé, ya perdí la cuenta, Bruno, no lo controlo más, ¿eh? Ya no cuento por kilómetro, cuento sí por la calidad de las historias, de los casos, lo bien que lo pasamos o lo mal que lo pasamos también, depende, ¿no? Pero todo va en un mismo paquete, yo creo, pasarlo bien y mal, es ya la tónica de cualquier viaje, vosotros y tú también lo sabes. ¿Cuál es tu equipaje, que siempre llevas algunos artículos que no te faltan? ¿Cuál es el mínimo equipaje que puedes llevar, pero que para que tenga la gente una idea de cómo te preparas? Mira, lo fundamental para mí tener siempre a mano una cámara fotográfica para registrar, otra cámara de vídeo, un pequeño trípode, eso es fundamental para registrar, ¿no?, todo lo que podamos. Y después, incluso dos cuerpos de cámara. Ahora soy adepto de las micro 4 tercios, que son más pequeñitas y muy buena calidad. Y aparte de eso, una mochila con siempre una muda, bueno, con un pantalón extra, aparte de que llevo vestido, tres camisas de estas que se lavan y se secan rápido, ¿no? Uh-huh. Y ropa interior y poco más, o sea, que no hay que llevar mucho peso dependiendo de dónde vas, ¿no? Cuando uno viaja se van haciendo poco a poco los equipajes más livianos. Sí, porque parece que se va aprendiendo, ¿no? Si no, es cargar peso me cuesta cada vez más. Y con la edad uno lo nota, ¿eh?, si cargamos mucho peso. Y Rumbo al Desconocido es uno de tus libros, un libro reciente, en donde glosas un poquito parte de los muchos viajes que has realizado. Sin duda, el Rumbo del Desconocido me gustó porque por lo menos me publicaron fotos en color en el libro, ¿no?, de la editorial Odeón, y claro, ahí ves un poquito más en colores, claro, ves más de cerca lo que uno ha vivido, ¿no?, y claro, y por eso me gustó, ¿no?, tener un libro hoy en papel cuché y fotos en color es un poquito difícil, ¿no?, y bueno, hay un poquito de satisfacción por una satisfacción inmensa por esta cuestión, ¿no? Para el autor siempre es una satisfacción, y en este libro pudiste contar que estuviste en África buscando pigmeos y los encontraste. Sin duda, mira, esta es una historia, Bruno y Silvia, que me llamó la atención. Yo creo que había leído algo hacía tiempo de un conde español llamado Conde Castillo Fiel. Imagínate que era uno de estos aventureros desconocidos, de estos personajes maravillosos que tiene España y siempre pasamos por encima porque preferimos muchas veces dar atención a los ingleses, a los británicos, a los americanos, pero aquí ahí tenemos nuestros aventureros de gran calibre, ¿no? Y este hombre, Castillo Fiel, el conde, pues en los años 40 estaba allí por la Guinea Española y se le ocurre, como le gustaba hacer expediciones, se mete en la selva porque había oído hablar que existía un pueblo perdido, unos pigmeos desconocidos completamente, y que el hombre blanco nunca los había visto, o sino simplemente de refilón. Y eran un grupo, es una Guinea, antigua Guinea Española, hoy Guinea Ecuatorial, y en la frontera con Camerún. Y ese pueblo eran los pigmeos Bayeli. Él los describía como un pueblo muy, digamos, muy muy listo, que era gente muy lista, muy simpática también, muy ágiles, usaban unas lanzas muy largas y tenían una precisión en acertar a sus víctimas, a los animales, tremenda. Era gente delgada, esbeltos, un poquito más altos que los demás pigmeos, porque decía él que tenían entre 1,46 m y 1,50 m, y piel un poquito también más clara, no era tan oscura como otros, ¿no?, pigmeos. Y él logra contactar con ellos, se esconden en lo más profundo del bosque ecuatorial africano, que es tremendo, y relata algunas cuestiones de su vida, por ejemplo, que se movían cada 3 meses, cambiaban de hogar, gente nómada, y siempre moviéndose en un radio de entre 40 y 50 kilómetros, ¿no? Esta gente no conoció la agricultura hasta los años 30 del siglo pasado. Ya es, o sea, vivían prácticamente como una prehistoria y con una expectativa de vida que yo creo que no ha cambiado nada hasta hoy, entre 40 y 45 años. Una mortandad terrible de los niños, de los pequeñines, hasta el 50% de mortalidad padecen esta gente, y aún así que viven mucho, porque ahora te contaré la parte cómo llegamos allí y todo esto, pero viendo las condiciones ambientales, la selva, todas las enfermedades que puede haber, esa gente debe tener una inmunología brutal, y aparte de esto debe tener una resistencia física también muy grande para aguantar vivir allí en la selva, ¿no? Es tremendo esto. Fuisteis tras ellos, evidentemente ellos están no aislados, pero sí viviendo su vida, y vosotros los buscasteis. ¿Cómo fue esa aventura que hicisteis hasta que los encontrasteis? Esto fue gracias a un amigo, un buen amigo que conocimos, Montserrat York, mi esposa y yo, aquí en Barcelona, Joan Riera y su esposa en aquella época, Florencia, y nos dijeron, el antropólogo, y nos dijo: Pablo, ¿queréis venir a Camerún? Vamos a hacer unas visitas a varias comunidades nativas. Y nosotros aprovechamos, claro, una oportunidad de oro, y él nos condujo hasta la región sur de Camerún, cerca de la frontera de la Guinea Española, y donde él tenía el contacto de un Fang, de una persona de la etnia Fang, un mercader llamado Joseph, y este era el que mantenía el contacto con los Bayeli. Y digo que es difícil hasta hoy, porque, vuelvo a repetir, ellos están muy aislados, y ellos prefieren estar aislados porque el resto de la civilización, entre comillas, también de gente de raza negra, como los Fang o Bantúes, cuando los encuentran, prácticamente los esclavizan, ¿no? Los tienen ahí en sus haciendas, en sus fincas, prácticamente como esclavos. Ellos precian, lógicamente, la libertad y prefieren, ante todo, vivir lo más recóndito de la selva que estar a merced de la de esta gente que les explota, ¿no? Entonces, claro, este Joseph mantenía contacto con ellos porque hacía intercambio, trueque de productos. Él llevaba a veces alguna carne, algún objeto manufacturado, y a cambio les daban medicinas naturales que ellos preparaban. Son muy buenos en la farmacopea de la selva, conocen todas las plantas medicinales, incluso amuletos, preparan una serie de amuletos también contra mal de ojo, y alguna cosilla más, algún tipo de fruto, me imagino, y tal, que intercambian con este Joseph. Entonces, cuando llegamos a orillas del río Locungé, este Joseph ya había hecho un contacto. El contacto de él era a través de señales, de gritos, de ruidos con los Bayeli, y él nos llamó por el móvil y nos dijo: mira, yo creo que los tengo localizados en un tramo de río, venir para acá, que dentro de 2 días yo creo que ya podemos localizarlos. Y así fue, cogemos una canoa escarbada en un tronco de árbol, que estaba además agujereada, agua por debajo salían unos chorrillos de agua, era muy curioso, y nosotros intentando taparlos. Y entonces navegamos, Joan, Florencia, Monsi, yo estuvimos, y Joseph, estuvimos navegando una hora por el río Locungé, cerca de la frontera, vuelvo a repetir, de la Guinea Española, ecuatorial, y ahí cuando escuchamos unos ruidos, para nosotros eran pájaros, ¿no? Pero este Joseph supo distinguirlo: no, estos no son pájaros, son ellos, los pigmeos, que nos están llamando, que están por aquí. Y efectivamente, ya era el atardecer, y en ese momento arrimó la canoa a la orilla, fangosa, manglares y tal. Bueno, nos asustamos porque casi no veíamos nada. Imagínate meter los pies, bueno, las botas quedaron perdidas, ¿no? Meter los pies en medio del fango, y estamos con, por lo menos hasta la rodilla, un poco más, de fango. Y claro, y de fondo escuchábamos una música, unos cánticos, que era algo mágico, ¿no? Cuando llegamos en la parte más seca, más un poquito más alta de la tierra, ahí vimos unas sombras que se movían, y ya la música intensa, y ahí vemos una fogata, una hoguera, y vemos varias mujeres dispuestas a lo largo de un tronco, golpeándolo con palos, y también los hombres haciendo ruidos con las palmas, con las manos huecas. Una música divina. Cantaban y emitían esos sonidos rítmicos, ¿no? Golpeando, como te digo, el tronco y también las palmas, las manos. Y estaban a su ola. Ellos iban allí, estaban, nosotros llegamos y nos incorporamos así de forma muy tranquila. Ahí, después de que pararon de cantar, porque me parece, según nos contó Joseph, porque ellos solo hablaban el bayel, el idioma de ellos, y Joseph hablaba un poquito con ellos en ese idioma, y él nos lo comunicaba, después nos lo traducía al francés, ¿no? Y decía: no, aquí como no hay radio, no tienen nada, la diversión de ellos es cantar, es natural, no vienen a hacer esto para agradaros a vosotros, es que estaban aquí en su diversión, ¿no? De final de tarde, atardecer, oscurecer, ¿no? Y en poco tiempo ya se fueron acercando, empezaron a mirarnos con curiosidad, gente muy simpática, muy, se notaba al principio, claro, un poquito receloso, normal, muchos niños que estaban, revoloteaban por allí. Y claro, empezamos a entablar ya amistad, no digo a conversación, porque era muy difícil. Las chicas, por ejemplo, intercambiaron, me parece, pintalabios por unos collares que ellos tenían. Me parece que tenían collares también de dientes de monos. Ajá. y fue muy divertido, bueno, a esa parte. Y hubo un momento, yo llevé un experimento, que el experimento era lo siguiente. Yo sabía que en esa zona de la, de, bueno, más o menos por ahí, había deambulado hacía tiempo el famoso Mekele Mbembe, el famoso este ser extraño que unos consideran que es un pequeño dinosaurio, otros hablan que es un ser prehistórico desconocido que los alemanes estuvieron buscando en la época que yo era colonia alemana, a finales del siglo XIX, y yo tenía mucha curiosidad en saber si ellos habían visto el Mekele Mbembe. Entonces, por intermediación también de Fernando González Siches, nuestro buen amigo, criptozoólogo, zoólogo, biólogo, tal, me dijo, Pablo, mira, llévate estas planchas, estos dibujos, porque yo cuando estuve también en Camerún, estuvimos preguntando a los pigmeos si habían visto esto, llévate esa plancha, eran dibujos de animales, del mismo Mekele Mbembe, de leones, de, bueno, de una serie de animales para ver si lo reconocían y que me hicieran alguna señal, ¿no? Y efectivamente, entonces le va enseñando, le enseñamos que le me vende y nada. O sea, que no, que hacía un gesto, que, bueno, el mismo Joseph que nos tradujo, no, ellos no conocen este animal. Entonces el hipopótamo, que sí y tal, y se asustaban, sí, con el hipopótamo muy, muy peligroso, pero finalmente les enseño un león, dibujo de un león. Y ahí sí que ocurre algo curioso, porque el jefe de la comunidad, con el rostro todo escarificado, ¿no? Con unas marcas tremendas en la cara, y ser ya, y tener cierta edad, un poquito más, más mayor que los demás, no sé precisa la edad, este hombre coge, se lleva las manos a la cabeza y se tira en redondo en el suelo, y gimiendo, ¿no? Y como asustado, gimiendo, no sé, una cosa muy rara, y entonces Jobs insiste con él que está pasando, y dice, no, esto, bueno, la traducción supuestamente era de que ellos habían sido atacados recientemente sus comunidades más al interior, parientes de ellos, por una especie de león muy grande y blanco, o sea, de piel blanca, y se movía, fíjate, no por la sabana, dentro del bosque, de la selva, y que había devorado a varios de sus parientes, o varias gente de su comunidad, ¿no? Claro, aquello me llamó poderosamente la atención, no encontré Mekele Mbembe, sin embargo, encuentro una historia, una especie también criptozoológica de león blanco y muy grande, y que había cogido el gusto por la carne humana, porque había devorado a esta gente. Me llamó mucho la atención esta historia de León Blanco. Y una de las cosas que pudisteis descubrir es lo que saben, y saben mucho sobre la farmacopea natural, sobre lo que se encuentra en su entorno, los secretos que tienen como la farmacopea particular, son los árboles, los frutos, y les hace, eso entre otras cosas, les hace sobrevivir bastante. Bastante, sí. Y son las mujeres las que manejan bastante tema de las plantas. Ellos nos enseñaron una serie de plantas, yo confieso que soy muy malo en botánica, no reconozco las especies. Creo que yo en el libro, en el Rumbo Desconocido, apunto una serie de nombres de plantas que ahora mismo no me acuerdo, pero una cosa que sí me acuerdo es que ellos, estas mujeres, preparan el jugo del estrofanto. El estrofanto, a partir de una planta, no sé cuál es ahora mismo, y ellos impregnan a las puntas de las lanzas, que son muy buenos lanzándolas, como dijo el conde Castillo Fiel, y cuando dan con un animal, un antílope, un animal, un mono, lo curioso es que, aunque no pueda matarlo de golpe, sí que les produce al cabo de algunos minutos una parada, un paro cardíaco a estos animales, el jugo del estrofanto. Y es ahí cuando o se desploma el mono del árbol, o el antílope, después de recorrer algunos metros en el bosque, se desploma también y ya lo recogen muerto, ¿no? Y ellos pueden lanzar esas lanzas, como te digo, a 20, 30 metros de distancia en medio de la selva, que nos hicieron demostración al día siguiente de llegar. Y fue impresionante la habilidad que tienen. Están muy bien adaptados esta gente, ¿eh? ¿Cómo viven, Pablo? ¿Cómo viven el día a día ellos en las aldeas? ¿Dónde, pues eso, se cubren para que no les caiga por las lluvias correspondientes? Porque decías que había muchos niños, que las mujeres hacen la farmacopea, o sea, que son especialistas en el tratamiento de las plantas y eso, pero ellos, a la hora, pues eso, de conseguir los alimentos, de moverse para un sitio o para otro, ¿cómo lo hacen? Mira, buena pregunta, porque ellos tienen, bueno, lo que vimos son campamentos nómadas. Ese grupo de, yo creo que yo conté más o menos unas 20 personas. que vimos ahí, estuvimos 2 días con ellos, y esta gente entonces hacen unas casas de forma rectangular, con hojas de palma, después con bambúes, y van entrelazando las hojas, los bambúes para apoyar, y después hacen una techumbre con hojas también de palma o de algunos árboles. Después los niños nos llamó la atención porque vimos los pequeñines que eran encantadores, ellos dentro de su, tenían su propia casita, a veces les hacían una casita de forma piramidal, y ahí les tenían, les preparaban unas hojas y con una mantita muy fina se cubrían, porque por la noche realmente cae bastante la temperatura y es muy húmedo aquello, uh-huh. ¿no? Y ahí duermen los niños cerca de la casa de los padres, la casita, ¿no?, que tenían. Y eso, como te digo, duran a lo mejor de 3 meses, eso ya, o no sé, ahora no me acuerdo si lo desmontan, si lo destruyen, lo dejan ahí, pero digo, la misma climatología se encarga de desaparecer con esas casas. Y las mujeres, curiosamente, tienen un poco más de libertad que en otras comunidades del África, de esa región del África Central. Los padres también son muy responsables por sus hijos. De hecho, hay una encuesta realizada por antropólogos que dice que los bayeles están entre los mejores padres del mundo, porque crían sus hijos de una manera bastante adecuada, bastante equilibrada, no los miman tanto como aquí en Occidente, que les dan todo a los niños, les dan todo masticado, uh-huh. pero son también al mismo tiempo bastante cariñosos, les dejan hacer sus cosas, les enseñan ya desde muy pequeñina, lógicamente, cómo sobrevivir, prácticas de cacería, y dicen que son, eso sí, muy buenos padres, los padres bayelis, ¿no? Los padres hombres también en este caso, ¿no? Y ellos viven el día a día, buscan proteínas, que tienen poquitas proteínas para comer, por eso a lo mejor Joseph les traía carne seca, pueden sacar proteínas de gusanos, de iguanas, de serpientes, de lagartos, de mono, lo que pillen por el camino para tener proteínas, los suelen comer envueltos en, los preparan en hojas, los envuelven en hojas de palma, y después se los rodean de cenizas y los meten bajo tierra y así producen la, digamos, el cocimiento de la carne, ¿no? Entonces es una gente que sobrevive muy poquitas cosas, viven, digamos, como en la prehistoria. Ah, y les vimos también hacer el fuego, ni siquiera, porque allí sí lleva una cerilla, mecheros, yo creo que yo no vi ningún mechero allí con ellos. Y las cerillas se quedan húmedas. Entonces lo que vi, y lo hicieron muy rápido, es frotando un palillo contra otra, una tablita, y eso sí, pusieron como, no sé si era estopa o algodón, o filamentos de algodón en la base, flotaban ahí, yo creo que en menos de 2 minutos, creo, ya tenían prendido una chispita de fuego y ya podían alumbrar cualquier cosa que tuvieran combustible al lado, ¿no? Más o menos combustible. Hay muchos mitos y creencias sobre los pigmeos que comprobasteis directamente que no eran así. No reducen cabezas, no se comen a otras personas, todo lo contrario. Son absolutamente normales los pigmeos, un poquito más bajos que nosotros, pero completamente y anatómicamente normales y bueno, y sin tatuajes, ¿eh? Sí, solo me llamó la atención fue la escarificación en el rostro alguno, los más veteranos, ¿no? Que son estas marcas que se hacen con punzones, ¿no? Algo debe ser muy doloroso, me imagino, ¿no? Cuando son más jóvenes, pero, no, ya no sé, yo no vi gente joven con esa escarificación, era gente mayor. Cuando te refieres a eso, te refieres a heridas, ¿no? Heridas en la cara que se utilizan y se hacen en otras partes de África. Exactamente, y se quedan como sobresalientes de la piel, quedan como levantadas, ¿no? Unas cicatrices muy levantadas, con relieve, y forman algunos dibujos, ¿no? Claramente geométricos. Y una cosa curiosa, porque quería saber de la religión de ellos, claro, nos interesa la magia y todo esto. Aparentemente, ellos no tienen dioses como otros habitantes de la selva. Ellos creen en un ser superior, que algunos le atribuyen al trueno o al rayo, ese ser superior, y más bien al espíritu del bosque. Ellos sí hablan de una especie de una entidad que está omnipresente, que es el espíritu del bosque, y que es el espíritu de la naturaleza que controla a todos. Ellos son conscientes de que hay una fuerza por detrás invisible que controla todos esos ciclos que ellos también conocen, ¿no? De la selva, de la vida a la muerte, de cómo crecen y se regeneran las plantas, los animales y todo esto, ¿no? tampoco tienen así chamanes o sacerdotes, ¿eh? Yo creo que la gente mayor es la que ejerce de vez en cuando, hace algún tipo de ritual, como te dicen las mujeres con la farmacopea, pero son muy, digamos, quizá no conozcamos tanto, que tengan más información, pero que no la transmiten. Como digo, son muy tímidos, eso sí, son gente muy, muy amable, pero yo creo que se preservan de ese tipo de cosas porque saben que es una forma de supervivencia de ellos también mantener ese sigilo y que eso no vaya a parar en manos del enemigo, entre comillas, de otros habitantes de la región, ¿no? ¿Y cuáles son los mayores peligros, hablando de enemigos, cuáles son los mayores peligros a los que se tienen que enfrentar? A los madereros, porque son gente, hay empresas españolas, italianas, de madereros que están talando el bosque. Bueno, hay unos árboles colosales, ¿eh? Yo vi por la carretera, después vimos al camino de Duala, después a regresar, vimos camiones cargados de árboles de madera muy roja, ser madera muy noble, también noble, de gran diámetro. Estamos hablando de troncos como de 4 o 5 metros de diámetro. Y eso estamos hablando de árboles que tienen que tardar a lo mejor cientos de años en crecer. Y claro, su medio natural es el bosque. Y si los madereros van avanzando y van reduciendo su territorio, eso es un peligro inmenso para ellos, ¿no? Y ya creando zonas de cultivos o de pastoreo. Entonces, el mayor enemigo ahora mismo es el hombre negro y blanco, ¿no? También porque son los que están reduciendo su espacio vital. Bueno, pues Pablo, de verdad que es un enorme placer haber estado aquí contigo en La Rosa de los Vientos, después de tanto tiempo contándonos tu aventura en busca de los pigmeos en África, nada más y nada menos. Ojo, que no son los únicos pigmeos que existen, ¿eh? Hay muchos más. Sí, muchas que no se piense que están en un sitio, están en muchos sitios y también en ese punto, Guinea-Camerún, en donde tú estuviste. Exactamente. Y queridos amigos, muchísimas gracias por la oportunidad y yo encantado de estar con vosotros, como siempre. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Y esta noche nos vamos a ir hasta Egipto, hasta el antiguo Egipto, época y lugar de gigantes. Vamos a buscarlos, vamos a buscar a esos gigantes aquí en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos. Con Lorenzo Fernández, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahí te veo yo buscando pico y pala, pico y pala. Sí, hay que buscar porque dicen que el que busca, encuentra. ¿Eso dicen? Eso dicen. Yo te digo otra cosa. A ver, dime. Lo mejor para no encontrar es buscar. Pues yo te voy a decir algo más. Dicen que para ocultar algo no hay mejor cosa que ponerlo a la vista de todo el mundo. Eso sí es. O dármelo a mí. Otra frase. También es verdad. Bueno, vámonos a Egipto, que seguramente la antigua civilización que existió allí, que fueron miles de años, hablamos un poquito en términos, no nos damos cuenta que estamos hablando de algo que ocurrió durante muchos años, durante mucho tiempo, durante muchos milenios. Esa civilización estuvo ahí, pero esa civilización es mágica, misteriosa, y también nos preguntamos si existieron seres especiales, en este caso gigantes o personas que destacaban por su altura. Ellos desde luego creían que sí, y así lo reflejaron en diferentes formatos, ¿no? Vamos a decirlo así, desde papiros hasta las paredes de los templos. Lo que pasa es que esto para la arqueología oficial es un asunto incómodo y siempre se ha tocado como parte de, bueno, no vamos a decir superstición, pero sí parte de una creencia, ¿no? De un mito que no tenía ningún fundamento real, ninguna base sólida, ¿no? Que permitiese defender que en un momento determinado, pues esos personajes semidioses gigantes que pudieron habitar en el pasado en el país del Nilo realmente formaban parte exclusivamente de los mitos. Sin embargo, cuando te pones a escarbar... Claro, pero es algo más que un mito. Por lo menos hay una serie de evidencias que nos hacen pensar que

es que se han especializado en eso. Tú tienes ciudades, por ejemplo, como Kurna, que es conocida como la ciudad de los ladrones, y se asentó y creció esa ciudad precisamente en la confluencia de la montaña tebana, es decir, tienes muy cerca el templo de Hatshepsut, a un lado tienes el Valle de las Reinas, a otro lado el Valle de los Reyes, y prácticamente no hay casa en Kurna que no tenga un gran sótano con grandes galerías que llevan precisamente a muchas de esas tumbas que han sido saqueadas. Por lo tanto, no es extraño. Lo que sí es extraño es que se encontrara solo uno cerrado. ¿Quién sabe? También tenemos que pensar que el egipcio en el pasado tenía mucho miedo a los dioses, era muy supersticioso y, bueno, pues también se decía que había una especie de maldición que recaía sobre el Serapeum. En Egipto existieron gigantes, es un mito, nos preguntamos si lo hemos preguntado hoy a Lorenzo Fernández en el Círculo Secreto, si además de un mito es o puede ser realidad. Lorenzo, gracias. Ha sido un placer. Igualmente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Ya sabéis que también estamos durante todo este mes de agosto con vosotros en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, el puente entre temporadas. Ha finalizado la 2017-2018, estamos con algunos contenidos nuevos, recuperando algunas cosas. Hemos estado en este tramo de programa con Iván Figueiras, hablándonos de esa expedición que va a reconstruir y que está reconstruyendo los pasos de Magallanes. Nos ha contado Pablo Villarrubia su aventura en África en busca de los pigmeos, y nos quedan por delante todavía muchas cosas. Os vamos a contar en Mujeres con Historia la vida de María Sanz de Santuola, la descubridora de las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira, y Mónica Álvarez nos va a trasladar a una de las épocas más siniestras y oscuras de la historia de la humanidad, en la Segunda Guerra Mundial. Nos situamos en Alemania, en los campos de concentración, y ella ha recuperado para la historia algunos momentos luminosos en esa tragedia tan enorme en los campos de concentración. El amor y el horror que también existieron en los campos de concentración. Ella ha escrito un libro, estuvo con nosotros y nos lo contó aquí. También vamos a recuperar a la figura de Rafael Yuste, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, el hombre que fue el encargado por Barack Obama, por el presidente de los Estados Unidos, de llevar a cabo y de encabezar el proyecto Brain, que intentaba e intenta descifrar todos los secretos y misterios de la mente humana. Y también os vamos a hablar de uno de los grandes misterios de la historia, de un auténtico opart, ese fascinante. Estuvo aquí con nosotros en la mesa de La Rosa de los Vientos el manuscrito Voynich, la mejor copia, la mejor réplica se ha hecho en nuestro país, una edición magnífica de la editorial Siloe. Pablo Moleiro estuvo junto a Juanjo Sánchez Oro con nosotros hablándonos de ese manuscrito, el manuscrito Voynich. Y por supuesto, a las fronteras del futuro, la inteligencia artificial, la revolución, las dudas, lo bueno, las luces, las sombras de la inteligencia artificial, que nos contará Javier Sevillano. Estos van a ser todos los contenidos que tendremos hasta las 5 de la madrugada, hoy versión extendida de La Rosa de los Vientos, con muchas cosas, pero ahora mismo tomamos aire, escuchamos la actualidad, las noticias que llegan ya mismo, y después continuamos. Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay muchas cosas por delante. Vamos a escuchar a Rafael Yuste, uno de los científicos más importantes del mundo, el hombre elegido por Obama para liderar el proyecto y la investigación del proyecto BRAIN. Y ahora Silvia Casasola nos cuenta en Mujeres con Historia la vida de María Sanz de Santuola, la descubridora de las pinturas rupestres de la cueva de Altamira. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. En marzo de hace dos años se estrenaba la película Altamira, que narra cómo fue descubierta la cueva y los problemas que tuvo que afrontar Marcelino Sanz de Santuola, dueño de esas tierras. Santuola lo pasó realmente mal. Tuvo que enfrentarse a la mayor parte de la comunidad científica que no dieron crédito al descubrimiento de las pinturas rupestres de Altamira y le trataron como un iluminado por pretender que aquellas pinturas fueran de origen prehistórico, al igual que le pasó con la Iglesia Católica, que miraba con perplejidad todo aquello y lo consideraban una aberración. Antonio Banderas, que encarnó a Santuola, lo tenía muy claro. Nadie conoce a Marcelino Sáenz de Santuola. Nadie. Es un hombre perdido en la historia y que de alguna forma pues esta película trata de reivindicar, y si la película no lo consigue del todo, por lo menos de despertar la curiosidad de aquellos que puedan abrir ahora un libro y tratar de ver quién fue este personaje y qué aportó al país, ¿no? Uno de los objetivos que tenía Marcelino era que María, su única hija, fuera una mujer con opinión propia y criterio. Con dicho propósito, le encantaba contarle detalles de los muchos conocimientos que él atesoraba como abogado de profesión y como arqueólogo y antropólogo aficionado. Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. Hoy, por tanto, vamos a conocer quién fue María Sanz de Santuola y cuál fue la estrecha relación que guardaba con su querido padre, gracias a la sugerencia de un rosamentero muy especial llamado Borja Gualón. Marcelino Sanz de Santuola nació en Santander en 1831, una época donde la ciencia y la religión comenzaron a chocar tras la publicación del Origen de las Especies en 1859 por parte de Charles Darwin. En Santander viviría prácticamente toda su vida. Primero estudió filosofía y letras y después la carrera de derecho. Sin embargo, nunca ejerció, pues se dedicó a administrar los bienes y patrimonio heredados de sus progenitores. Con una economía familiar solvente, se pudo permitir el lujo de volcar su pasión en múltiples aficiones como la botánica, la arqueología o la antropología. Si bien, lo que no se podía imaginar es que en sus propias tierras se fuera a encontrar el hallazgo más significativo del Paleolítico. De hecho, el descubrimiento fue totalmente por azar. En 1868, el aparcero de sus fincas, Modesto Cubillas, iba a rescatar a su perro que había quedado atrapado en unas rocas. Y en ese mismo sitio fue donde halló la entrada a la cueva. Enseguida puso en conocimiento de Marcelino el hallazgo, pues sabía que a su señor le podría interesar investigar. Marcelino se lo tomó con calma, porque no fue hasta 7 años después que visitó la cueva por primera vez. Lo primero que le llamó la atención fueron unos utensilios muy antiguos, utensilios que también contempló en su visita a la Exposición Universal de París en el pabellón antropológico. Animado por el interés del hallazgo, quiso visitar la cueva de nuevo, pero en esta ocasión le acompañó su única hija, María Sanz de Sautuola, de 9 años. Mientras él se dedicaba a encontrar más materiales y utensilios ocultos en el suelo, María se internó en la cueva con su candil e iluminó el techo. ¡María! ¡María! ¡Mira, papá! ¡Mira! ¡Dios mío! Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más. Nunca he visto nada igual. Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible? Habían encontrado unas pinturas que a María le parecieron bueyes, pero que en realidad se trataba de bisontes. Marcelino inmediatamente se percató de la importancia del hallazgo de María y comenzó una investigación concienzuda y meticulosa sobre las pinturas rupestres de la cueva de Altamira, apuntando en sus cuadernos todos los detalles. Me encantó ver lo meticuloso que era, porque muchos de los documentos que me pasaron eran realmente diarios de trabajo, de sus salidas al campo, de sus salidas a las cuevas, de las cosas que iba encontrando, cómo iba apuntando todos los dibujos que iba haciendo. Era un tipo que, siendo aficionado, no era un profesional de esto, no era un profesional antropólogo, pero tenía una exactitud extraordinaria, ¿no? Aquella investigación se presentó en un trabajo titulado Breves Apuntes, donde, además de Altamira, también se hablaba de otras cuevas y objetos hallados en la provincia de Santander, en donde se atrevía a defender, Marcelino, el origen prehistórico de las pinturas de Altamira. Dicho trabajo también fue enviado a la Sociedad Española de Historia Natural para que analizaran y estudiaran sus aportaciones. El padre de María era consciente que su hallazgo iba a levantar ampollas, primero en la comunidad religiosa, pues esas pinturas ponían en duda lo escrito en la Biblia, y estaba expectante de la reacción de la comunidad científica ante aquel descubrimiento. El choque de trenes entre fe y ciencia nos hizo esperar, y el debate sobre la autenticidad o fraude de las pinturas se reveló muy apocalíptico. Caballeros, por favor, respeten a nuestro distinguido invitado. Algunos de ustedes habrán visto ya las pruebas de la cueva, un mural polícromo con criaturas extinguidas en condiciones inmaculadas. No hay otro ejemplo de un trabajo paleolítico semejante en ninguna parte. ¡Porque no es paleolítico! Entiendo que se trata de un descubrimiento impactante. O un error absurdo que hará de los cántabros el hazmerreír del mundo entero. Sé que lo que proponemos parece extraordinario, pero así son los hechos. ¡Son monos con pinceles! Creemos que, si cuidamos la cueva de manera correcta, los expertos internacionales que hemos invitado a ver las pinturas compartirán la percepción de que este descubrimiento en nuestra provincia es de enorme importancia en la historia de la humanidad. Marcelino sabía que la Iglesia iba a poner el grito en el cielo, pero se esperaba algo más de apoyo de la comunidad científica. Os cuento cómo estaba la situación en aquellos momentos. Los científicos negaban la mayor sin tan siquiera analizar las pinturas de cerca, ya que no consintieron en desplazarse. Su teoría era que aquello era un fraude, que era imposible que nuestros antepasados de hace 10.000 años o más fueran capaces de realizar dibujos tan perfectos. Precisamente ese era el argumento de uno de los pocos científicos que apoyó a Sautuola. Estoy hablando del creacionista Juan Vilanova, un geólogo y paleontólogo valenciano que, igual de entusiasmado con el hallazgo de las pinturas rupestres que Marcelino, indicaba que el hecho de que las pinturas fueran tan perfectas era una de las pruebas definitivas de que los hombres habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Juan Vilanova era una persona obsesionada en verificar la autenticidad de lo que contaba la Biblia mediante el método científico. ¿Quién creó el mundo? Dios creó el mundo. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Por tanto, Juan era totalmente contrario a las teorías de Charles Darwin, quien afirmaba que las especies evolucionaban por el método natural y no por intercesión de Dios. En ese caldo de cultivo fue donde María fue creciendo, viendo a su padre luchar por defender lo que creía, mientras ella leía en la biblioteca de casa o recibía clases particulares en su casa de Puente San Miguel, rodeada de un inmenso jardín donde su padre cultivaba flores, plantas y árboles de cualquier parte del mundo. Su madre, mientras tanto, se debatía en qué hacer: apoyar a su marido o seguir sus creencias religiosas. Niña, lo que has hecho al remover algo que se estaba por explicado. ¡Debería darle vergüenza! He arriesgado todo lo que más quiero para nada. Científicos de prestigio como los paleontólogos más famosos de esa época, Émile Cartier-Lac o Gabriel Mortillet, dijeron que las pinturas no eran obra de los hombres prehistóricos. Incluso, otros más atrevidos aseguraron que era un fraude porque habían sido pintadas recientemente. En España tampoco apoyaron al padre de María. Muy al contrario, elaboraron la absurda teoría de que las pinturas las habían hecho los romanos durante la ocupación de Hispania en el siglo I a.C. Aún así, con todos en contra, Marcelino siguió defendiendo la autenticidad de las pinturas hasta el final de sus días. Sabía que su prestigio había caído por los suelos, pero era una persona íntegra y no podía admitir que la ciencia no le diera la razón por el mero hecho de ser un aficionado. Incluso su hija, al ver lo que estaba sucediendo, se arrepintió del descubrimiento. ¡Odio tu cueva! ¡Ojalá no la hubiera encontrado! Finalmente, en 1881 se elaboró un informe detallado donde se sentenció que las pinturas de Altamira eran modernas y no se volvió a hablar del tema. 7 años después, Marcelino Sanz de Sautuola moría lleno de pena por la injusticia sufrida. Y al final de esa investigación me encontré con un hombre muy bueno, en el buen sentido de la palabra, y que fue muy maltratado por la historia, por la ciencia europea en general y por su propio pueblo español en particular, que a eso a él yo creo que fue lo que más le dolió, ¿no? No sería hasta más de una década después cuando los negacionistas de Altamira comenzaron a cambiar de opinión. Los descubrimientos en Francia de los grabados en la Mute, muy similares a las pinturas de Altamira, propició que el abad francés Henri Bruel, reconocidísimo experto en prehistoria, publicara en 1902 una investigación en el Congreso de la Asociación Francesa por el Avance de la Ciencia, donde afirmaba, sin ningún género de dudas, que las pinturas de la cueva de Altamira eran auténticas. El primero en darse cuenta del terrible error cometido fue el francés Émile Cartier-Lac, quien al comprobar lo publicado por Bruel, marchó rápidamente a España a contemplar, ahora sí, in situ, cómo eran las pinturas de la cueva. En efecto, hasta ese momento, los refutados paleontólogos que desprestigiaron el descubrimiento, ni tan siquiera, se habían dignado a ir a verlo. Con los rudimentarios métodos de datación de la época, Cartier-Lac confirmó que las pinturas habían sido creadas entre el 15.000 y 20.000 años de antigüedad. Ese mismo año, el francés, pues no se le cayeron los anillos cuando escribió un artículo llamado La gruta de Altamira, mea culpa de un escéptico. Y allí intentó enmendar su terrible error. Cuentan que además el francés le pidió disculpas a María por tan gravosa ofensa en 1905. Y lo que no está claro, y llevamos al terreno de la leyenda, es si también quiso disculparse con el padre, con Marcelino, ya que la leyenda dice que María le acompañó a la tumba de su padre para que pudiera disculparse. María en ese tiempo llevaba una vida tranquila en la casa familiar de Puente San Miguel, en compañía de su esposo Emilio Botín López, el iniciador de la saga Botín, y de sus 4 hijos, Emilio, Marcelino, Elena y Concepción. Cuentan de ella que era una mujer bastante caritativa y que recibía diariamente a los lugareños a los que ofrecía comida. y además se le daba muy bien administrar económicamente la casa. Hoy hemos recordado quién fue la descubridora de las pinturas de la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, de la Cueva de Altamira. En la actualidad, como sabéis, la visita está muy restringida. Solo 5 afortunados por sorteo, por el deterioro que sufren las pinturas. Pero la Fundación Butín, pues, tuvo a bien financiar lo que llaman la Neocueva, abierta desde el 2001, y que es una réplica exacta de la cueva donde poder contemplar los bisontes, ciervos, caballos, manos y otros símbolos pintados en la cueva, sin temor a que se deterioren. Con los métodos de datación actuales se sabe que las pinturas están pintadas entre el 35.000 y el 13.000 a.C. y que fueron creadas por Homo sapiens sapiens, que como cazadores habitaron la zona. Como sabéis, desde 1985 la maravillosa Cueva de Altamira es patrimonio de la humanidad. Comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la entrevista que realizó a Andrés Arconada, a Antonio Banderas, y también a la película Altamira, cuya impulsora, Lucrecia Botín Sánchez Satuola, ya que la familia unió el apellido de su ilustre antepasado para que no se perdiera, fue quien provocó este rodaje, el de Altamira. Y nosotros os recomendamos que veáis la película, ya que forma parte de un pedacito de nuestra historia. Si alguien explora el misterio de la creación, le despoja de su grandiosidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. En el año 2003, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó al público un proyecto, el proyecto BRAIN, uno de los proyectos de investigación científica más importantes del mundo. Algunos le llamaron el genoma del cerebro. El objetivo era un mapa del cerebro en donde se pusieran todos los descubrimientos sobre la mente humana, sobre el auténtico jefe de la evolución. ¿Qué es el cerebro? Lo que muy poca gente sabía por entonces es que el principal ideólogo de ese proyecto, una de las personas que más sabe sobre el cerebro en el mundo, es un español, Rafael Yuste, que está esta noche con nosotros, un neurobiólogo español afincado en Nueva York, nacido en Madrid, y que está esta noche en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Te ponemos la alfombra roja para recibirte, Rafael. No, ni hablar. Oye, eso, aquí hay que ser honesto y humilde, y esto que dices tú de que los que más sabemos del cerebro, te puedo decir que en realidad no sabemos nada. Estamos todos en la ignorancia. O pero sea que lo que sí sabemos, bueno, es que el cerebro esconde casi todos los secretos, ¿eh? Eso sí, no, eso estamos seguros. El cerebro es la mente humana, es lo mismo. O sea, la mente humana sale del disparo del 85.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Eso sí lo sabemos, lo sabíamos desde hace tiempo, ¿eh? Digo que desde hace tiempo tus investigaciones, ahora en Estados Unidos, pero eres formado, has estudiado, te has preparado aquí en Madrid. Exacto, del barrio Argüelles, Colegio de Crowley, Ramiro de Maeztu, Fundación Jiménez Díaz Autónoma de Medicina. Y de ahí vine a Estados Unidos a hacer el doctorado, a Nueva York, hace 30 años, y todavía estoy aquí en Nueva York. Y muy importante en tu trayectoria, la figura de un científico, uno de los más importantes en toda la historia, un español no suficientemente mencionado, porque no lo tendríamos que quitar precisamente del cerebro. Es un personaje importantísimo, Santiago Ramón y Cajal, tanto en la vida de tuya como en todos los investigadores de la mente humana. Exacto, es como la brújula nuestra. No ha habido una figura como él y estamos todavía siguiendo en su senda, 100 años después. ¿Y cómo nació este proyecto? Cuéntanos un poquito la intrahistoria, porque ¿cómo fue el hecho de convencer nada más y nada menos que al presidente de Estados Unidos que tenía que embarcarse en este proyecto? Fue un poco, se alinearon las estrellas, ¿no? Yo estaba en una reunión en Inglaterra, entonces yo propuse una posible solución al problema. Es que no tenemos las técnicas, porque las técnicas que tenemos para entender el cerebro son técnicas relativamente primitivas, que nos permiten estudiar las neuronas de una en una. Es un poco como mirar la pantalla de televisión mirando un píxel solo, ¿no?, sin ver todos los demás píxeles a la vez. Y entonces eso, propuse la idea de generar un proyecto internacional como el del genoma humano, pero en la neurobiología, para desarrollar técnicas para poder registrar la actividad completa de cerebros de animales o de un trozo de un cerebro de una persona. Bueno, y eso fue muy debatido, muchísimas críticas, que era imposible, no se podía hacer, no costaría mucho dinero, habría demasiados datos, no sabríamos qué hacer con los datos. Y entonces ahí me apoyaron el profesor Church, que vino del genoma humano, que fue uno de los que empezó el genoma humano, resulta que estaba en esta reunión a mi lado, y me defendió un poco de las flechas que me venían. Y entonces estas flechas, en vez de hundirnos, fue lo contrario, fue un estímulo de decir, pues ¿sabes qué? Ahora parece que hemos dado algo, ¿no? Entonces eso, nos reunimos un grupito de 5 que lo coordiné y mandamos una propuesta a Casa Blanca, precisamente en el momento en la Casa Blanca estaba buscando ideas de propuestas gordas para la ciencia y la tecnología del siglo XXI. Obama quería dejar su imprenta en la historia, como Kennedy lo hizo con el programa de la Luna, y quería ser recordado como el presidente que hizo algo fundamental en la ciencia. Entonces, cuando le dimos esta propuesta, que la propuesta era desarrollar técnicas para atacar el problema de raíz de entender el cerebro con un abordaje moderno y comprensivo, ¿no? Y ahí eso les encantó. El mismo día que les mandamos la propuesta, se la leyeron, nos empezaron a mandar preguntas. Total, estuvimos un año y medio yendo y viniendo con la Casa Blanca, y al final pues Obama lo asumió, le cambió el nombre al proyecto nuestro, le puso el suyo, y llevamos ya 3 años este proyecto, que además ha sido, no solamente va a toda pastilla en Estados Unidos, sino a que ha generado proyectos similares en muchas partes del mundo. Ahora mismo estuve en una reunión en Australia, donde se ha lanzado el proyecto del cerebro australiano, hay uno en China, en Japón, en Israel, en Canadá, en Europa, y vamos, estamos incluso aunando todos estos proyectos del cerebro juntos ahora. Y eso que estamos comentando, eso que has dicho, que has mencionado tú, el proyecto Genoma, esa comparación no es baladí. Se dice que este es el proyecto científico más importante después del proyecto Genoma, un proyecto que sobrevive a la época de Barack Obama. ¿O es difícil en la actualidad convencer al que manda en la Casa Blanca de la importancia de algo tan relevante como esto? No ha habido ningún problema, porque el proyecto este del cerebro, Obama ya lo dejó encajado en el sistema, y de hecho antes de salir dio un último regalo de 1.500 millones de dólares para afianzarlo durante los próximos 10 años. Y aparte, lo que es importante decir es que el proyecto este del cerebro tiene el apoyo desde el comienzo de los dos partidos, de grandes partidos de Estados Unidos, los republicanos y los demócratas. Entonces las partidas anuales que se tienen que aprobar para este proyecto se votan con unanimidad dentro de la política de Estados Unidos, y el presidente no, en este sentido, no importa ya, porque es un proyecto que ya ha sido lanzado, ¿no? El objetivo del proyecto, creo que va en dos fases. Infórmanos si estoy lo cierto o no. En una primera fase sería pues más intentando ver cómo funciona el cerebro, y luego otra segunda fase sería más la actividad neuronal. Bueno, en realidad el proyecto es a 12 años, un presupuesto calculado de 6.000 millones de dólares total. El objetivo es desarrollar técnicas, por eso tiene el nombre de neurotecnología, tecnologías para la neurociencia, igual que las biotecnologías como para la biología molecular, ¿no? Entonces, es un proyecto simplemente de desarrollar técnicas, técnicas para medir y técnicas para intervenir en cerebros de todo tipo, desde los cerebros pequeñitos de animales de laboratorio hasta el cerebro humano, ¿no? Entonces es un proyecto muy amplio, donde ahora mismo están trabajando más de 300 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo. De hecho, el proyecto este de Estados Unidos es la primera vez en que yo sepa que es dinero federal estadounidense que está abierto a cualquier investigador de todo el mundo, incluyendo a los españoles. O sea, es un proyecto mundial en ese sentido, ¿no? Y entonces la idea es un poco como, no sé cómo decirlo, es como poner los cimientos del edificio. Desarrollar las técnicas primero, porque no tenemos las técnicas necesarias, y con estas técnicas se esperan que la siguiente generación, los que vengan detrás, las utilicen para poder ya descubrir los secretos del cerebro y ayudar a los pacientes, ¿no? Una de las cosas más importantes, porque seguramente también son los cimientos de nuestro cerebro, es cómo recordamos las cosas que pasan, que suceden a nuestro alrededor, cómo las procesa el cerebro. Casi lo que habéis descubierto es de ciencia ficción, porque con todos esos datos que el cerebro tiene, que almacena, se procesan, es casi un gran ordenador el cerebro, e incluso se puede llegar a predecir por cantidad de datos, por big data del cerebro, un poco, lo que va a ocurrir y cómo va a actuar una persona ante determinada cosa. Bueno, eso no se puede hacer ahora, pero estoy completamente de acuerdo. El cerebro es lo puedes imaginártelo como un gran ordenador. De hecho, tiene más neuronas que hay sitios de internet en el mundo, o sea, nodos de internet. Eso, cada uno llevamos dentro de nosotros, dentro del cráneo, una especie de ordenador orgánico de una complejidad más grande que todo el internet. Entonces, de ahí surge la mente humana. Pero no sabemos sabemos mucho sobre las neuronas, pero no sabemos cómo se encajan entre sí y cómo trabajan juntas, lo que llamamos los neurobiólogos los circuitos neuronales. Estos circuitos neuronales, que por cierto Cajal los llamó las selvas impenetrables donde muchos investigadores se han perdido, eso es lo que decía él, ¿no? Y él se refería a sí mismo cuando hablaba así, ¿no? Entonces, en estas selvas impenetrables no sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero de ahí surgen las ideas, los recuerdos, la imaginación, las emociones, de ahí surge todo lo que somos nosotros, los humanos, ¿no? Nuestra mente. Entonces, llegará un momento que se entenderá. Y yo creo que en un futuro, hombre, no estoy seguro, no te puedo garantizar que se puedan poder predecir lo que haga la gente si estudias cómo funciona su cerebro. En este sentido, quiero también recordar a vuestros oyentes que los científicos no somos los primeros descreídos. O sea, tenemos que ser muy críticos con las cosas que decimos, porque no se puede hablar de una manera muy categórica, ¿no? Porque la ciencia es precisamente el cuestionarse continuamente las afirmaciones que haces y que hacen otros, ¿no? Entonces, yo no diría que vamos a poder predecir lo que haga la gente, pero lo que sí diría es que podemos entender cómo surge la mente humana de la actividad de las neuronas, y esta información tiene que ser muy importante para entendernos a nosotros mismos por dentro, por primera vez, y también para poder ayudar a los pacientes que tienen enfermedades mentales y neurológicas, ¿no? El objetivo fundamental de vuestra investigación, de vuestro estudio, es precisamente conocer los secretos del cerebro para poder ponerlos en práctica con, por ejemplo, los brazos robóticos y otra serie de cosas. Todo tiene una aplicación práctica, ese conocimiento para luego una acción futura. Sí, ese es un doble objetivo. El primer objetivo quizás es un objetivo científico de curiosidad, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas. Los científicos son la gente que destripan los relojes porque no entienden cómo funcionan. Están siempre haciendo, como decía antes, haciéndose preguntas, ¿no? Pero de esto sale conocimiento sobre sistemas biológicos, por ejemplo. Y este conocimiento se aplica después, en una segunda fase, a cuestiones prácticas, como en este caso, evidentemente, la medicina, la clínica, para ayudar a los pacientes, pero como dices tú también, para tecnología, que será la neurotecnología del futuro, que se fundará aunada con la inteligencia artificial, ¿no? Para hacer brazos robóticos, sistemas inteligentes que funcionen de una manera inspirada o gobernada por las reglas que hemos aprendido del cerebro, ¿no? Pero el reto no es baladí, el reto es enorme, porque ¿cuántos millones de neuronas tenemos en nuestro cerebro? Hacer el mapa de todo eso, es que es tremendo. Bueno, es por eso me decía la gente que estábamos locos, pero es una cosa muy importante. O sea, yo creo que no hay una cosa más importante en este momento en nuestra historia como especie, porque vamos a poder entendernos a nosotros mismos. O sea, no es entender otra parte del cuerpo, como entender cómo funciona un pie o el corazón. No, es entender cómo funciona la mente humana, ¿no? Por fin. En la historia nunca se ha entendido y ahora por fin, antes o después, dentro de poco, espero verlo, en mi vida se podrá entender, ¿no? Entonces ahora dices, bueno, pues es una cosa gigantesca. Depende, o sea, los retos te parecen muy gigantescos cuando no los conoces, ¿no? Entonces estas selvas impenetrables de Cajal, pues parecen selvas, estás perdido en mitad de ellas, pero igual si te subes a una colina, a una montañita o al árbol más alto, los ves desde arriba, pues te das cuenta que hay un patrón y una organización que es comprensible, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos siguiendo el mismo pie detrás de un pie detrás de otro del progreso de la ciencia y de la investigación y de la medicina en los últimos 200 años, ¿no? Y yo creo que con la misma optimismo que ha sido capaz de llegar a entender cómo funcionan otras partes del cuerpo y el código genético y, por ejemplo, y cómo se desarrollan los animales en el embrión, pues con este mismo optimismo yo creo que podremos entender el cerebro. ¿Os sentís en cierto modo lo que estáis haciendo, lo que estás haciendo casi es hackear el cerebro humano para conocerlo por dentro? La palabra hackear no sé, tiene una connotación un poco negativa, pero yo lo que de verdad me interesaría, o sea, yo te digo ya de una manera personalmente, lo que me interesa dentro de todo el cerebro, me interesaría saber qué es un pensamiento, ¿no? O sea, tú cuando tú tienes un pensamiento y tú piensas que se te ilumina una bombilla, pues no es una bombilla lo que se ilumina, pero algo ocurre dentro del cerebro que genera tu pensamiento, pues ¿qué es eso, no? Y a mí me interesaría, estoy apasionado pues en entender qué es eso, entre otras cosas, porque si entendemos eso, yo creo que podremos ayudar a los pacientes que tienen, por ejemplo, esquizofrenia. Los esquizofrénicos, que es un 1% de la humanidad, es una lacra en la humanidad, y no entendemos qué les ocurre, o sea, cuál es el problema fundamental. Y yo creo que tiene que ver un poco con este tipo de patología a nivel de circuitos neuronales, perdona, y esto se podrá entender, espero que en un futuro no demasiado largo, ¿no? En un futuro no demasiado largo se va a ayudar con lo que estáis descubriendo y se va incluso a conseguir aplicaciones que harán que haya una especie de contacto entre las máquinas y las personas, un contacto gracias a la actividad cerebral, que nadie piensa en otra cosa, es actividad cerebral y neuronal puesta al servicio del progreso del ser humano. Sí, de hecho, como estaba comentando antes, se van a fusionar la neurobiología con la inteligencia artificial, ¿no? Y esto va a dar una situación, se va a generar una situación social que no hemos vivido nunca y yo creo que no estamos incluso preparados para ello. Y por eso estoy muy preocupado y trabajando para que se desarrollen unas reglas éticas de la aplicación de estas tecnologías nuevas, que se ven venir un poco en el futuro. Entonces dices, pues ya me imagino por dónde van a venir los tiros, viendo lo que se puede hacer ahora, lo que se podrá hacer en el futuro, ¿no? Y conectar a personas con máquinas inteligentes o con robots, pues es una cosa que ya no es de ciencia ficción, ¿no? Entonces, una de las cosas a las que me dedico con un grupo de compañeros aquí es en generar una propuesta de reglas éticas para la neurobiología, la neurotecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Para que estas técnicas se generen para ayudar a la humanidad y no en detrimento de la sociedad y la humanidad, ¿no? Hay que recordar que en este proyecto, en el proyecto Brain, también estáis participando, además es evidente, ¿no?, científicos españoles, pero instituciones españolas también están con vosotros. Empiezan a estar, pero todavía no se han metido de verdad. De hecho, aprovecho esta entrevista para echar un poco el sombrero a los científicos españoles neurobiólogos, recordarles que el proyecto Brain es abierto a todo el mundo, también pueden solicitar ellos proyectos y ayudas, siempre que lo que quieran hacer tenga que ver con los objetivos últimos del proyecto Brain, que es desarrollar técnicas, un proyecto de técnicas nuevas para poder entender el cerebro, ¿no? Y también a la administración española que sepan que tienen en el proyecto Brain también un partner, si quieren, una pareja para colaborar en el sentido de aunar esfuerzos como están haciendo en otros países, como os decía antes, incluso firmamos una declaración en Canberra en diciembre, aun intentando aunar a todos estos proyectos, y que esta declaración está abierta, por supuesto, también a España, cómo no. ¿Qué cara pondría Rafael, tu admirado Ramón y Cajal, si vieran las tecnologías que se están utilizando ahora, si él hubiese tenido esa posibilidad? Yo creo que estaría feliz, yo creo que se reiría, porque él era también un tecnólogo. Eso es un aspecto de la vida de Cajal que no se conoce muy bien, que no se hace mucho realce, pero él en realidad era un manitas, que lo que le gustaba era hacer técnicas, y de hecho cogió la técnica esta del Golgi y la mejoró, y hizo los mejores Golgis de su época, y gracias a eso pudo ver todo lo que pudo, ¿no? Y ahí un poco, yo creo que los científicos, al fin del día, los que de verdad avanzan la ciencia son los que desarrollan técnicas nuevas, ¿no? Ahí, o sea, piensas que los científicos son gente que tiene ideas buenísimas y son genios, pero al fin del día, la razón por la cual progresa la ciencia no es porque nosotros somos más listos que los que vienen de antes, ¿no?, sino porque tenemos mejores técnicas. Entonces, el desarrollar técnicas nuevas que a veces parecen incluso tontas, ¿no?, que no dices, pues mira, la persona, nadie se acuerda quién inventó el pHímetro para medir el pH. Pues son las técnicas nuevas precisamente lo que abren puertas para que la gente vea cosas que no se han visto nunca, ¿no? Y ahí Cajal era un tecnólogo, vamos, si estuviese vivo ahora estaría fichado seguro para el proyecto Brain. Estaría desarrollando técnicas para ver las neuronas mejor, ¿no? Hay cosas que estáis haciendo, porque son múltiples, son muchísimas las cosas que estáis haciendo. Antes hablábamos de hackear y que hay una connotación por el término, no una connotación negativa, pero lo que estáis haciendo es fantástico, como también es fantástico lo que estáis descubriendo, cómo se pueden modificar o alterar ciertas cosas del pensamiento del cerebro humano utilizando determinadas sustancias, como la ketamina, por ejemplo. Sí, bueno, hay miles de años que la humanidad sabe que sustancias químicas alteran la mente. Y como decía antes, la mente es el cerebro, se genera el cerebro, ¿no? Entonces, la neurofarmacología es un campo muy amplio y hay montones de productos químicos y farmacéuticos que se están utilizando en la clínica. Ahora, en la ketamina en concreto, resulta que se utiliza para muchas cosas con los humanos, pero se está utilizando también como un modelo animal de esquizofrenia, el modelo de la ketamina de esquizofrenia en ratones. Entonces los ratones, pues no sabemos si tienen esquizofrenia, pero si les inyectas ketamina crónica, se comportan un poco como los pacientes esquizofrénicos humanos. Entonces nosotros, de hecho, en mi laboratorio estamos estudiando este modelo de ratón, de inyectado con ketamina, para intentar discernir si los patrones de disparo de las neuronas en estos ratones anormales difieren de los ratones normales, ¿no? Y si eso es así, la idea nuestra es poder intentar corregir estos problemas en los ratones modificando la actividad neuronal. Hacemos esto con láseres, ¿no? O sea, de una manera óptica. Entonces, si esto funcionase, podríamos en principio pensar el llevar estas terapias a los humanos, ¿no? Claro, porque esa es la finalidad importante. Nos estamos presentando ante una circunstancia en donde el cerebro es mucho más importante y lo que ocurre ahí dentro es mucho más importante en algunos males, en algunas enfermedades, de lo que incluso nos suponíamos. Por un lado, las enfermedades mentales, pero en general de todas. En algún punto está el cerebro y su actuación y lo que pasa ahí dentro entre esas neuronas. Sí, tienes mucha razón. El cerebro, la influencia positiva o negativa del cerebro en el cuerpo no se limita a las enfermedades neurológicas o mentales. De hecho, hay montones de enfermedades que se llamaban tradicionalmente psicosomáticas y muchas enfermedades que tienen un componente mental, ¿no? Es una cosa que se entiende muy mal, porque es que en realidad el cerebro se entiende muy poco, ¿no? Entonces estamos intentando desentrañar esta madeja, ¿no?, de hilos de cómo la actividad de distintos grupos de neuronas del cerebro influye en el cuerpo, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que será pues utilísima a la hora de la de tratar a los pacientes en el futuro. Una cosa importante, y lo recordamos, que nos decías al comienzo de esta conversación, que el cerebro es pequeño, 1.350 centímetros cúbicos, más o menos, pero la cantidad de neuronas, de conexiones, es más grande que todo el Internet del mundo. Bueno, pues está ahí en el cerebro. ¿Cómo no va a esconder todos los secretos? Sí, de hecho es la mente, y por eso la mente nuestra es, lo puedes imaginar, una mente infinita. Es lo que decían los budistas, dicen que la mente humana es infinita, ¿no? Y es en realidad por la gran complejidad de posibilidades que tenemos dentro de la mente humana, ¿no? Y como te digo, no es una cosa que surja así de la nada, sino está generada por la actividad de estas neuronas conectadas entre sí, ¿no? Entonces ahí es como lo que estamos intentando hacer los neurobiólogos, es un poco como descifrar ese código, ¿no? Igual que los biólogos moleculares descifraron el código genético hace 50 años, de cómo la escritura de las nucleótidos en el ADN lleva al ARN y eso lleva a las proteínas, el famoso código genético, ¿no? Pues los neurobiólogos estamos intentando hacer una cosa parecida, cómo el disparo de las neuronas lleva a la generación de actividad mental que lleva al comportamiento, ¿no? Sabes que la exploración del cerebro también suscita un debate muy importante, y es que al igual que es necesario para intentar corregir todas estas enfermedades que tenemos pendientes, estudiar el cerebro y cómo funciona, si se consigue saber el funcionamiento del cerebro, si alguien lo utiliza de mala manera, quiere controlarlo y manipularlo. Por eso tú hacías mención también en esas leyes éticas, pero claro, siempre está ahí, ¿no?, esa línea que hay que tener cuidado si se sobrepasa o no. Sí, tienes muchísima razón, y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, nos hemos propuesto, de hecho en noviembre hicimos la propuesta de unos derechos humanos cerebrales, lo llamamos los neuroderechos, los neural rights, ¿no? Y son derechos humanos que no están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque es una situación que la humanidad nunca se ha encontrado con ella, ¿no? Entonces son derechos a la privacidad mental, a la identidad mental, derecho de la agencia, y también el regulación de lo que se llama la aumentación mental y física de las personas, ¿no? Entonces, estos son problemas muy fundamentales, y yo creo que tienen que estar resueltos y adoptados de una manera global antes de que estas tecnologías empiecen de verdad a cambiar las reglas de juego, ¿no? Para que, como dices tú, no se utilicen estas tecnologías para con efectos maléficos o con efectos de reducir la libertad personal y la identidad de las personas, ¿no? Una cosa importante señalar es que todas las personas que quieran pueden seguir, pueden estar al tanto de vuestros descubrimientos, que todo es activo, que en cierto modo todo se comunica, todo se transmite a través de ese otro cerebro que es Internet. Tenéis una página web, deis a conocer todo lo que estáis, lo mucho que estáis avanzando. Sí, la página web que la mantiene la Casa Blanca, se refiere al proyecto del cerebro, que esto, lo que, como repito, tiene que ver con el desarrollo de técnicas nuevas. O sea, la neurobiología es un campo muy grande y el proyecto del cerebro es una parte pequeña de la neurobiología. Yo creo que es una parte central, porque es una parte como puntera, es la que está empujando el desarrollo de técnicas, y después vendrán los neurobiólogos del resto de la neurobiología, que son muchas de miles de personas en el mundo utilizando estas técnicas, haciendo sus descubrimientos y curando a los pacientes, ¿no? Pero está todo abierto en Internet, y de hecho un poco la parte del espíritu inicial de la propuesta nuestra sobre este proyecto fue que tendría que ser un proyecto público, que es una cosa tan importante para la humanidad, estas técnicas y entender el cerebro, que eso se tiene que hacer de una manera pública y abierta, que no se puede dejar que esto sea controlado por un grupo pequeño de personas. Tiene que ser global y abierto a todo el mundo, ¿no? Es un neurobiólogo español afincado en Nueva York. Es uno de los ideólogos del proyecto BRAIN, una de las experiencias y experimentos científicos más importantes del mundo, que arrancó a partir de una comparecencia del presidente de los Estados Unidos, de Barack Obama, en abril del año 2013. Y es un orgullo para la Rosa de los Vientos que él que Rafael Yuste esté con nosotros. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Un auténtico placer. Has dado ese paso de gigante que lo dicen en la luna, pues tú lo has hecho con el cerebro. No. El placer es mío. Gracias. When God decides to look the other way and it counts the throne, we must find a way to face the firing squad. Fronteras del futuro. Fronteras que atravesamos ahí, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Javitín. Otro fin de semana que se nos va de agosto. Pero sí. Bueno, esto pues todavía queda. Pues yo quiero que agosto ya, para siempre. Que no se vaya este mes de agosto. Y además tenemos una horita más, o sea que no bueno, te quejes. Bueno. O sea, que tú quieres que sea siempre agosto. Siempre agosto aquí. Aunque sea miércoles o aunque esté nevando en, yo qué sé, en el Pirineo, pero aquí no, en nuestra playita casi privada. Y aquí en esta mansión. Inteligencia artificial. ¿Es un bombo o es una auténtica revolución? ¿Qué ha hecho un bombo, ha dicho? Pues eso es lo que ha dicho un científico español. Hay que un trabaja en el Reino Unido. Me tira de exageración de eso, todo eso, ¿no? Me remito a un trabajo, una reflexión, más que un trabajo, del doctor Antonio de la Vega de León, que es un investigador en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, y que él de esto sabe, ¿no? Y él, claro, se ha hecho la reflexión. Esto de inteligencia artificial, ha hecho un poco de... ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué nos están vendiendo? ¿Qué hay realmente? ¿Es todo una revolución tal y como nos lo están vendiendo? ¿O hay demasiado bombo, demasiado autobombo? Pues él cree que hay un poquito de autobombo, ¿no? Dice, para empezar, que hasta ya el nombre es un poquito desafortunado, esto de inteligencia artificial, ¿no? Que parece implicar la creación de máquinas inteligentes, ¿no? Y bueno, no es así tal y cual y como nos han hecho creer, sobre todo por películas de ciencia ficción, tenemos una preconcepción de la inteligencia artificial, que es lo que vemos en las películas de ciencia ficción, que son el no va más, ¿no? Y de momento, pues no es tanto como las películas nos están anunciando, ¿no? Es de momento algo mucho más simple y son unas técnicas de aprendizaje de máquinas. No es que sean máquinas inteligentes por sí mismas, sino que las tenemos que ir enseñando poco a poco, ¿no? La inteligencia artificial está muy programada. Está exactamente eso. Entonces, por ejemplo, el típico forma de enseñarlo de la forma más básica es enseñarle a una máquina, a un programa, mejor dicho, ¿no? Que clasifique objetos, ¿no? Entonces nosotros le vamos enseñando, por ejemplo, fotos de gato, dice este profesor, le enseñamos a foto de gato y le decimos, le enseñamos a la máquina a decir, esto es un gato. Muchas fotos de muchas cosas, entre ellas también de diferentes gatos, ¿no? Y si le enseñamos fotos de gatos a las máquinas. Sí, también. Los famosos gatitos de YouTube. Claro, los gatitos de YouTube y todo eso vienen un poco por esto, ¿no? Videos, la culpa tiene las máquinas. Claro, y entonces le presentan de un perro y le dice, esto no es un gato. O le presentan una foto de una lavadora, esto no es un gato. Así muchas y muchas y muchas y muchas. Con este programa, estos algoritmos, el gato, no es que cojan, sino que llega un momento en que la máquina, por el programa, el algoritmo que tiene el programa, debe ser capaz de reconocer cuáles son las imágenes que tienen gatos y las que no. No que las otras sea perro o lavadora, eso sería otro aprendizaje, el aprendizaje de lavadoras o algo así. Estamos en el, o sea, esto sería una noción muy, muy, muy, muy, muy básica, ¿no? Pero en definitiva, la inteligencia artificial es entrenamiento, el músculo, claro, de la inteligencia. En ese caso, ejemplo, se va adaptando por, claro, entrenamiento, repetición. Claro, como esto sería muy laborioso, muy costoso, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacemos nosotros también sin darnos cuenta. Es decir, es otro trabajo que hacemos en Internet sin que nos lo remuneren. Si os acordáis o os dais cuenta, en muchas páginas para inscribiros os piden lo que es el captcha este, ¿no? Es decir, ponen este recuadrito los números, letras o lo que sea, o imágenes, seleccionan las imágenes de tal, ¿no? Y entonces son imágenes previamente clasificadas por alguien, y nosotros que tenemos que decir, reproducir, esta es una V, esta es una T, o una imagen, o un número, o lo que sea. Bueno, esto es una forma de estar enseñando a la máquina, al programa, cómo son las diferentes tipos de V, por ejemplo, que puede haber en diferentes tipos de tipografía o escritas a mano, ¿no? Sí. Ocurre con imágenes, con audios, ¿no? Es un poco la forma en que nosotros enseñamos involuntariamente a la máquina, pero también es una forma en que las compañías tecnológicas han recabado una gran cantidad de imágenes, de audio y de vídeo, ¿no? Nosotros le enseñamos a la máquina, pero también la máquina va confirmando a sí mismo con su programa que eso es la siguiente vez que vea una cosa así parecida ya sabe que eso va a ser una V o una lo que le hayamos enseñado previamente. Es decir, cuando se dice que la próxima revolución, la revolución claro. En marcha tiene que ver con la inteligencia artificial, hay que ponerlo claro, porque nadie pensaba que la revolución que está viviendo el mundo actual, la revolución digital, nadie preveía que lleváramos teléfonos claro. Móviles hasta que no apareció. Steve Jobs hace en el año 2000 y pico con uno diciendo esto va a cambiar la vida de todos. Hasta ese momento nadie pensaba en que las cosas iban a ser como claro, son ahora. Exactamente, esto es lo que dice este profesor. Vamos a ver, sí ha habido una revolución, una pequeña revolución, claro. Pero no la que nos hacen o nos quieren hacer ver que tenemos ya, no, queda mucho por delante. Además somos nosotros los programadores. Esto es una base, estamos todavía creando una base de la innovación que en el futuro será increíble, pero el futuro está por llegar. El futuro en este aspecto, este investigador, el doctor de la Vega, dice que todavía está a llegar. Es decir, ¿quién nos iba a decir que hoy íbamos a poder interactuar con un teléfono móvil por medio de Siri o de Cortana o algo así? El sistema de Siri y Cortana es el mismo que esto. Se le ha antes presentado un montón de audios, y entonces él ya te reconoce casa, cuando le dices hola, ya sabe que es un saludo y lo demás así, ¿no? Pero es lo mismo, antes que ha habido que enseñar a esta máquina, no es que sea inteligente por sí misma, sino que ha habido que entrenar a esta máquina. Entonces, y esto ¿para ocurre cuando? Con los robots, según la reflexión, yo me ciño a la reflexión que me pareció muy acertada del profesor Vega de León, él no dice cuándo, para cuándo y tal, dice que hay una pequeña revolución, ha habido una pequeña revolución, pero no porque tenemos esa preconcepción que hemos dicho antes de la inteligencia artificial de las películas, de la ciencia ficción, de los libros. Por ejemplo, estamos lejos de ese punto. Que quiero un mayordomo dentro Vamos a ver, hay cosas... Se conseguirá, pero con el tiempo. Las máquinas llegarán a matar... O sea, la máquina asesina de inteligencia artificial está todavía por ver. ¿Hemos conseguido el coche que conduzca por sí solo autónomo? Pues todavía no, estamos en ellos, es decir, paso a paso. Pero a día de hoy, no hay. Se conseguirá, claro, pero no se institucionalizará. Claro, a día de hoy no hay esa inteligencia artificial, la preconcepción que tenemos de esa inteligencia artificial, que creemos que estamos ya en una revolución que no va a ir a nada, a más allá. Él hace referencia a un vídeo que lo vamos a intentar colgarlo en internet, que es un vídeo de hace unos cuantos años, una competición en una universidad americana sobre robots con forma humanoide, muy básicos y tal, pero es muy divertido porque parece un vídeo de estos domésticos que envían a los programas de risa, sí, y tal. Bueno, los vídeos son muy torpes, los robots son muy torpes, parece que es algo de chiste, y se les ve muy inestables, se caen, no saben andar, no saben bajarse de un coche, se caen andando sobre arena de playa, o sea, es un paso, porque esto nadie pretendía o podría adivinar que íbamos a estar en este punto, pero todavía no es la máquina de inteligencia artificial perfecta, como parece que nos venden, no existe todavía. Esa inteligencia artificial existirá, pero dentro de lo que ya hay, dentro de la revolución digital, va a haber operadores inteligentes artificiales, pero dentro del móvil, y no se va a extender y no va a ser más allá, no es una etapa más, sino que es un capítulo dentro de esa etapa. Un capítulo de lo que todavía, de eso, como pero él dice, posible. El futuro está por llegar, claro. No estamos todavía en el futuro, que en este nivel de inteligencia artificial. Eso es el futuro, el presente son las noticias que llegan ahora mismo en Onda Cero y después continuamos.